Para www.paislobo.cl nos encontramos con don Fernando Ubiergo, quien se presentó el día de ayer y está los dos días de jurado de la competencia folclórica. Don Fernando, cuéntenos qué le ha parecido el Festival de Osorno, su público y la competencia en general. Bueno, ha sido una experiencia hermosa. Yo no puedo esconder mi emoción y alegría de lo que sucedió ayer. Nosotros, con mis músicos, habitualmente tocamos esas canciones y muchas otras canciones, y lo hacemos en un promedio de 50 veces al año en Chile y en otros lugares. Pero muy distinto es subir con 50 personas más al escenario, más de 50, y sobre todo una gran cantidad de jóvenes, que son los jóvenes de la orquesta juvenil, y el coro de Osorno que se acaba de estrenar. Entonces eso implicaba una responsabilidad gigante y teníamos mucho nervio por eso. Pero hubo un trabajo inmenso previo que realizaron la gente de la Corporación Cultural, José Luis Chávez, el director, la directora del coro, los mismos chicos con un entusiasmo genial, y tuvimos un resultado hermoso, fue muy hermoso. Y así que siento mucha gratitud. Respecto al festival, me parece un festival enorme, un tremendo festival con una buena parrilla. La parte de jurado es un poco más complicada porque calificar el trabajo de los compañeros, de los pares, no es sencillo. Y no es sencillo cuando, o sea, finalmente, ¿qué hago? Digo, cuando he sido jurado, y como en esta ocasión, como cuando yo empecé, fui a los festivales y lo único que rezaba y pedía, yo decía, que sean justos, que no hagan chanchullo. Eso como competidor, yo decía, que sean justos. Entonces ahora, cuando tengo que votar y cuando lo hago, hago eso. O sea, yo digo, esas personas tienen fe y tienen ilusión en lo que nosotros debemos hacer. Entonces yo hago mi voto y no le pregunto al del lado, simplemente voto por lo que más me guste, por lo que siento. Pero duele mucho saber que no son todos los que pueden quedar clasificados. Ha sido un muy buen nivel el del festival en su competencia. ¿Hay algún llamado que hacerle a la juventud osornina, tal vez a participar de estas instancias que los podrían eventualmente llevar a compartir escenario con un grande como es usted, don Fernando? Es que los jóvenes se acerquen a la música, es lo primero que podría decir. Creo que es una oportunidad en la vida, no solamente para ejercerla como profesión, sino como modo de vida. Yo lo ampliaría, diría que las personas jóvenes se acerquen al arte en general. Las artes en Chile particularmente, en una sociedad como la que vivimos, han sido, yo diría, infravaloradas desde la escuela, desde el colegio, desde los programas educacionales. Se consideró por tantos años, hasta los propios padres no tenían pánico cuando un hijo le decía voy a ser músico, Algo parecido debe pasar cuando los hijos le dicen a los padres voy a ser profesor. Para que este país pueda cambiar necesitamos más artistas, más profesores, y que esas profesiones y esos oficios tengan un reconocimiento y un valor de toda la comunidad. Para www.paislobo.cl, don Fernando Ubiergo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.